Apuesta por la vida, por lo que tienes, por tu derecho a buscar la felicidad, por el derecho a equivocarte y rectificar, pese a quien pese. Renuncia a sufrir. Decrétalo, grítalo, escríbelo. Comprométete contigo mismo a respetarte y a darte amor. Primero, renuncia a lo que no quieres y luego elige y afirma lo que deseas para ti. Ámate a ti mismo y piensa que siempre nos faltan cosas, que esta lista nunca se acaba. Nos faltan seres queridos, fuerzas, poder para comprender las cosas. A veces nos falta hasta el futuro, tener un proyecto, tener algo a donde ir. Hay una lista terrible y siniestra, pero también tenemos el valor del encuentro con los demás. El valor y el poder de estar alegres, aunque la alegría sea una idea obsoleta. No hay que negar, y no consiste en eso, lo trágico que es la vida, sino dar respuesta a todas las dificultades que vamos atravesando. Hay veces que uno se siente extraño, pero mira, ahora puede ser un buen momento para reencontrarse con la vida, reencontrarse con las personas y, sobre todo, con reencontrarse con uno mismo. Y es que no hay nada mejor que valorar y querer a las personas que son valientes. Y tú eres una de ellas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este que es vuestro espacio, Cita con la Noche. Recibe un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Alguien que, como tú seguramente, habrás pensado alguna vez que hemos, considerado tantas veces aceptar a los demás, pero esto no tiene ningún sentido y sobre todo no es posible si no empezamos aceptándonos a nosotros mismos, aceptando nuestras propias imperfecciones, que somos humanos, que no lo sabemos todos. Pero esto no es una idea simplemente. Digamos que es un rendirse desde dentro, de una manera quizá dolorosa, quizá sentida, pero es que si no se hace desde el fondo, no ha servido para nada. Depende de cómo te veas y desde ese punto de vista, empieza a confiar más en lo que eres. Que no importa todo el potencial que tengas, eso quizá importa muy poco. Sean lo que sean los potenciales que tienes, las posibilidades, lo que tú necesitas para vivir con plenitud, lo tienes dentro. Confía en tus propios dones, descubre cuáles son, poténcialos. No te empeñes en ser lo que no eres y hacer cosas que realmente no quieres. Admite lo que tienes y sácale el máximo rendimiento. En definitiva, amigo, amiga, apuesta, pero apuesta por ti. En ti, de verdad, que cuentas con esa vida que conoces bien y no llegues hasta ese momento en que piensas, la he desperdiciado porque no he creído en mí. Si sientes que no tienes nada es porque no te das cuenta de lo que tú eres. Y aunque es cierto que uno puede sentir las cosas de muchas maneras, no pierdes, pero nada si desde dentro haces una apuesta por ti mismo. apuesta por ti y por la vida, que todos tenemos ese derecho y que además es algo que necesitamos profundamente. En definitiva, no seas un caminante sin brújula, no seas un caballo sin montura. No importa el talento que tengas, tienes que dedicar tiempo a tus capacidades, tiempo y esfuerzo, para que, de alguna manera, puedas darte cuenta de que tú eres el auténtico creador de tu destino y que tu felicidad depende únicamente de ti. Fijado, pero es que la vida nos pone retos, pero cada día que te levantas es diferente. ¿Has pensado alguna vez cómo sería la vida si todos los días fueran iguales? Si la monotonía nos llevara sin ningún tipo de ilusión hacia adelante. Que estamos en un mundo muy cambiante y nos pasamos el día pues actualizando cosas, que si el software de un programa, que si la copia de seguridad. Pero es que toda nuestra vida se va actualizando porque nosotros mismos nos vamos adaptando a los cambios que hay alrededor. Pero, ¿tú has cambiado? ¿Tú te has actualizado a ti mismo? ¿O sigues siempre con las mismas rutinas? Bueno, pues, actívate, ponte en marcha, ponte alerta. Elige tu camino, que nadie decida por dónde tienes que ir. Que hay muchas formas de llegar a lo que uno quiere. Lo que pasa es que tenemos que saber muy bien a dónde y, sobre todo, con quién vamos a llegar. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Pero tampoco se trata todo esto de exagerar las virtudes de uno o tener un ego tan grande que no seamos capaces de ver nada más. ¿Qué va? Simplemente darnos cuenta de lo bueno que tenemos y valorarlo, es decir, querernos tal y como somos. Y esto tiene que salir de dentro lo primero y proyectarlo hacia afuera. Que estar seguro de uno mismo es importante en todos los aspectos de la vida. No solamente en el familiar, sino también en el laboral, en el sentimental. Es que a todo el mundo le agrada que existan personas a nuestro alrededor que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y hay que comprender de una vez por todas y creernos desde dentro, desde el fondo de nosotros, que somos personas únicas, que tenemos virtudes y defectos, por supuesto. Si algo no te gusta, trabaja por mejorarlo. Pero acepta esas cosas como son, siempre desde el punto de vista de la superación. Y piensa que tienes capacidad de sobra para tomar decisiones por ti mismo. Creer en ti es vital para sentirte seguro y proyectar esa seguridad a las personas y al mundo que te rodea. Cuando tienes un nuevo reto en la vida, eso no debería hacerte detener, todo lo contrario. No pienses que ni siquiera se te pase por la imaginación sospechar que no eres lo suficientemente bueno para lograrlo. Tienes que trabajar en ello y tienes que dar lo mejor de ti, al 100%, con muchas ganas. Hay cosas que te molestan, los puedes cambiar. Eso es verdad que no es fácil, que requiere un trabajo. Pero estate siempre dispuesto a asumir nuevos retos. Y no tengas miedo de manifestar lo que piensas y cuáles son tus ideas. Es decir, todos tenemos dentro a una persona que gana. Lo único que necesitamos es confianza para proyectarla. Aprende a ser positivo y a llevar la vida con un poquito más de humor. Ríete de tus propias equivocaciones. Aleja lo negativo. Concéntrate en llegar a donde tú quieras llegar. No te quedes lamentándote Las personas seguras de sí mismas son conscientes de en qué se han equivocado, pero saben cómo evitarlo. Y haz todo aquello que te ayude a aumentar la seguridad en ti mismo. Da igual que sea un deporte, un hobby, cualquier cosa que te haga sentir bien y feliz. La estabilidad emocional es uno de los factores más importantes para estar seguro. Y si sientes que no avanzas o que tus miedos son demasiado fuertes, entonces tómate un tiempo. Céntrate en ti. Quiérete más, todavía más. E intenta sacar adelante aquello que realmente necesitas. Esta vida es una apuesta. Y la apuesta que nunca falla y que siempre funciona es la apuesta por ti mismo. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. No te conformes. Si lo haces, llorarás por no haberlo intentado. No te conformes. La conformidad no es parte de ti. No te conformes a vivir tristemente. No te conformes a seguir el camino corto. No te conformes a hacer lo que el mundo espera que hagas. No te conformes a llorar a solas. No te conformes. Eso es de cobardes. Y tú no eres uno de ellos. No te rindas ahora. No llores pensando que así vas a vivir por siempre. No pienses que no puedes hacerlo. No creas que eres una persona siempre indignada. No te engañes pensando que todo está perdido. ¿No crees que alguien está en este momento apostando por ti? ¿No serías capaz de dejar que gane la apuesta? Y sobre todo, ¿no piensas que si apuestas por ti vas a ganar? Que no es tarde, que aún estás vivo, aún respiras y aún tienes a tu lado a todas aquellas personas que tanto quieres. Apuesta por ti, que todavía no es tarde. She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my? wrists remove like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Realmente, amigos, de lo que se trata es de practicar un egoísmo, pero sano. Es decir, tener amor por uno mismo, el suficiente, para poder vivir de acuerdo con lo que internamente y desde el fondo uno realmente siente como verdadero. Y para hacer esto hay que aprender muchas cosas, amigos, que esta vida es un auténtico aprendizaje. Primero hay que aprender a decir que no. Es lo que más cuesta, y sobre todo cuando nos encontramos en un entorno social en el que necesitamos de alguna manera asimilarnos al grupo en que estamos. Bueno, pues cuando uno aprende a decir que no, puede organizar su agenda con mucha más libertad, y de esta misma manera los demás van a dar más valor, no solamente a lo que opinas, sino también a cuáles sean tus necesidades y tus prioridades. Porque es que si no, pues te puedes convertirte en un esclavo del reloj y no tener minutos en el día para complacer a todos, menos a ti mismo. También es importante aprender a marcar límites a las personas que tienden a depender de ti con demasiada frecuencia para conseguir sus planes. Piensa que cuando marcas límites no solamente evitas esa dependencia, sino que también estás ayudando a otras personas a superarse a sí mismas. Que el amor propio, amigos, es una apuesta por uno mismo. Una apuesta que sin ninguna duda lleva a la búsqueda de la felicidad, a cultivar la autoestima. Y desde luego, si fuéramos capaces de unir nuestros intereses a los de los demás, entonces sí que la felicidad sería completa. Por eso, cuídate, amigo, y no solamente en lo emocional cuida toda tu salud completa. No llegues al límite. Recuerda que hay que cuidar al cuidador y que la vida mejora siempre cuando somos capaces de apostar por nosotros y por quienes están con nosotros. En definitiva, queridos amigos, queridas amigas, apostar es mirar siempre hacia el futuro, es mirar hacia adelante. Tiene ese componente, ¿verdad? No es quedarnos en el pasado, en lo que ha ocurrido, en alimentar quizá algo que ya no va a crecer. Y significa de alguna manera estar esperando en el quicio de la puerta a ese futuro que solo uno mismo puede construir. Y uno tiene manos, tiene ilusión, sabiduría y, ¿por qué no decirlo?, juventud. Juventud con una pizca de pasión, esa que es capaz de darle la vuelta a la tuerca a cualquier problema. Esa pasión que consigue cambiar el mundo y llenarlo de posibilidades. Que no importa quién quiera frenarte, ¿qué más da? Porque uno tiene fuerza para no detenerse y continuar adelante. Puede que alguien quiera o pretenda cortarte las alas, intentar demostrarte que no eres importante, manipularte para que te hagas pequeño y dejes de creer que en tus manos tienes ese poder que muchos quieren robarte. Puede que no lo consigan, pero también puede que sí. Estate alerta, mantén tu mente independiente, ten libertad de pensamiento, ese que va a hacer que cualquier persona quiera escucharte y respetarte. Busca la inspiración, sé alguien creativo, capaz de crear una realidad y después ser capaz de ponerse a construirla. Que las diferencias no sean un problema, sino al revés, una oportunidad para progresar. Que todos somos producto de la unión de dos seres diferentes y además todos somos únicos. Pues conserva tu originalidad. No desaproveches el potencial que tienes. Eres especial. Y por eso mismo, no dejes pasar la oportunidad de hacer sentir a otra persona también especial. Disfruta. Ríe. Que ya sabes que tarde o temprano esto se va a terminar. Mejor que lo hayas hecho apostando sincera y profundamente por ti. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. De verdad que me hace mucha ilusión que nos encontremos en la página de Facebook. Muchas gracias por vuestras palabras. Creo que inmerecidas, sinceramente creo que inmerecidas, pero muy alentadoras. Muy agradecido además porque seas quien seas y estés donde estés, tienes algo que nos une. Todos compartimos algo, que son las ganas de hacer de la noche la luz de nuestro día. Hasta pronto, amigos, en un próximo encuentro en Cita con la Noche.